signo lunar ascendente Géminis. Siempre que llega la luna nueva en Cáncer, llega el momento de marcarte nuevos propósitos en tu economía, en asuntos de salario, bienes inmuebles y posesiones, pero no solamente a nivel material, sino también a nivel de valoración personal. Amor propio, mi querido Géminis. Así que ya puedes ir escribiendo tu lista de intenciones para ver hacia dónde enfocar esa nueva estabilidad personal. Date cuenta que Venus y Marte y la Luna en Leo van a estar también comenzando un nuevo ciclo en tu mente, en esa dualidad que tanto te que tanto te caracteriza. Nuevas firmas, nuevos contratos y nuevas formas de comunicar tus expectativas. Esto tiene que ver muchísimo en el ámbito del hogar y dentro del ámbito privado, porque la luna en Virgo te va a poner algún desafío que otro para ver cómo enfocas estos nuevos propósitos, esta nueva forma de valorarte y esta nueva forma de comunicar tus expectativas ahí dentro del ámbito familiar. Sin embargo, la luna cuarto creciente en Libra del día 17 de julio viene estupenda. Se da en tu casa 5 y eso es, vamos a dar un empujón a todo lo que me divierta y a todo lo que me haga disfrutar. Sobre todo referente a esas nuevas expectativas que estoy creando. Vida sentimental, hijos encima de la mesa y vibrando en alto. Durante toda la semana va a haber varios trígonos de agua. Así que emociones encima de la mesa. Por un lado, el Sol en Cáncer y Neptuno, y por otro lado, Mercurio en Cáncer desde el día 11 en trígono con Júpiter. Esto tiene que ver muchísimo con esos propósitos de estabilizarte de otra manera y por lo tanto esa reevaluación de sueños que estás haciendo en torno a tu profesión, estatus o altas metas por conseguir. Importante que no te calles nada. Y sobre todo recuerda lo que te dijo el eclipse del día 10 de junio. Intuición al poder.